resumen de noticias latinoamericanas. En Colombia, indígena es asesinado tras denunciar amenazas. Raúl Mendoza, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca y gobernador del Cabildo El Peñón de Sotará, en el sur de Colombia, resultó muerto tras advertir sobre reiteradas amenazas contra su vida. El gobernador indígena se encontraba al frente de un importante proceso de recuperación territorial en el municipio de Sotará, junto a la comunidad de Nasa. Los pobladores llevaban adelante una ocupación pacífica de la finca Los Naranjos, luego de sufrir un desplazamiento causado por la avalancha de tierra adentro en 1994 y no obtener ninguna ayuda de las autoridades. Raúl Mendoza encabezaba este proceso social y había denunciado ante los organismos de control del Estado y ante la Dirección de Etnias sobre las reiteradas amenazas contra la comunidad y su propia vida. El gobernador indígena fue asesinado el domingo 28 de septiembre, sin ningún tipo de protección del Estado, y su muerte se suma a la de otros dos dirigentes asesinados en los últimos 8 días. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Ecuador, ciudadanía comienza a poner en práctica la nueva constitución. 4 agrupaciones campesinas e indígenas propusieron crear el Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria, poniendo de esta forma en práctica la nueva constitución recientemente aprobada en un referéndum con más del 60% de los votos. Se trata de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas, INAIGRAS, la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, la Coordinadora Nacional Campesina y la Federación Ecuatoriana de Indígenas. Representantes de estos grupos acordaron trabajar en la implementación de un modelo de producción para el campo, con el propósito de presentarlo a la Comisión Legislativa encargada de realizar las leyes que pondrán en marcha la nueva Constitución ecuatoriana. Las agrupaciones anunciaron que ya están preparando sus propuestas sobre otros temas, como la tenencia de la tierra, la administración y el uso de los recursos naturales, especialmente del agua y la minería. También otros movimientos, gremios de trabajadores y políticos realizaron llamados para avanzar en la integración de los futuros Consejos de Participación Ciudadana y Nacional Electoral, entidades que, de acuerdo con la nueva Constitución, serán nombradas por la Asamblea Constituyente cuando reasuma sus funciones después de la publicación del texto constitucional en el Registro Oficial de Ecuador. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En República Dominicana, desalojan por la fuerza al gremio médico en huelga. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, denunció haber sido golpeado por fuerzas policiales que lo desalojaron de la sede de la Secretaría de Salud. Esto se contrasta con una primera versión de prensa que afirmaba que Suero y los restantes 5 miembros de la directiva del Colegio Médico que realizaban una huelga de hambre habían salido por las buenas del recinto. Sin embargo, Suero denunció haber sido víctima de varios golpes por parte de 5 militares que actuaron en medio de la oscuridad tras cortar la electricidad en el sector. El Colegio Médico Dominicano se encuentra enfrentado con el gobierno por la exigencia de un aumento de salarios y de las pensiones y por mejores condiciones laborales para los facultativos del sistema de salud estatal. Ante esto, el gobierno aduce insuficiencia presupuestaria y propone una solución basada en el rendimiento de los galenos, solución que fue rechazada por los médicos. Como respuesta, convocaron días atrás a una huelga general para las próximas semanas. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición, recordamos el mítico discurso del comandante Ernesto Che Guevara en las Naciones Unidas, año 1964. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable